Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos por qué es importante la interpretación. Leamos Nehemías capítulo 8, versículo 1. Esto es cuando Esdras lee la ley al pueblo que se había perdido. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Este libro de la ley de Moisés se refiere al Pentateuco. Leerlo completamente. Y ahí se dieron cuenta que estaban mal. Y dice que el rey rasgó sus vestiduras y se pusieron a leer todos los días. Ese día, desde que amaneció hasta el mediodía, leyeron la ley de Moisés, el Pentateuco, y siguieron leyendo y hubo una transformación en el pueblo. ¿Por qué es importante el tema de la interpretación? Porque la Biblia es el compendio de una historia de un Cristo salvando al ser humano. La Biblia es todo lo disponible para la salvación del ser humano, para que pueda volver a ser hecho la imagen de Dios y que para que pueda regresar a la presencia de Dios. Este tema va a depender de la interpretación, porque aquí no todos los caminos llevan a Cristo. Por eso estamos haciendo este esfuerzo. Miren, voy a poner un ejemplo. Para salvar a una persona que se está ahogando, el que se está ahogando debe entender que en su desespero tiene que quedarse quieto, así se hunda, para que el salvavidas se lance y lo salve. Porque si yo soy inexperto y me lanzo a salvar al otro, él se me aferra al cuello porque no tiene las instrucciones correctas y me abraza y me ahorca y nos vamos a ahogar los dos. Dios necesita que el ser humano interprete bien la Biblia para poderle ayudar en el proceso de la salvación. Porque muchos creen, no, Dios es muy bueno, su gracia es infinita, es grande y a mí me tiene que aceptar. Él nos va a aceptar como sea. Hay que interpretar correctamente, porque si yo interpreto de manera errónea, llego a conclusiones falsas o mal enfocadas y voy a conocer a Dios a través de perspectivas incompletas. Hay que tener tranquilidad con lo que les estoy diciendo, porque la verdad en la Biblia es progresiva. ¿Qué significa que es progresiva? Que todos los días aprendemos cosas nuevas y Dios nos las va a ir dosificando en la medida que podemos entenderlas. Pero miren la importancia de esto para el proceso de la salvación. ¿Cómo nos salvamos? ¿Por gracia o por obras? ¿O solo obedeciendo o solo aceptando a Cristo? Este es un concepto muy importante. Y unos no, es solo por gracia, no te preocupes, no hay que obedecer, porque el ser humano, ya Cristo le obedeció la ley por él. Y otros dicen, no, no, no, es por las obras, hay que hacer penitencia, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, para ayudar a alguien a que se salve. Miren cómo lo dice la Biblia. Lo que pasa es que, como les he dicho, esto es un rompecabezas donde las piezas están ubicadas en sitios distintos, para que las encontremos. Un día, Pablo es puesto en Filipos, en una cárcel, el carcelero lo azota, y hay un terremoto, y lo sacan de ahí, y los lleva a su casa, les curan las heridas, y les dan el evangelio, y el carcelero hace la pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sencillo, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serás salvo. Bueno, si eso no lo unes con otra experiencia de un joven rico que vino a Cristo y le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para merecer la vida eterna o para salvarme?, que es la misma pregunta que Cristo le dice: guarde los mandamientos. A ver, ¿quién tiene razón, o Pablo o Cristo? Pues los contextos son distintos. El judío había aceptado a Dios, le faltaba desarrollar poder para obedecer. Y el pagano con Pablo ni siquiera había aceptado a Cristo. ¿Para qué le va a pedir que obedezca ya? Junte las dos cosas y queda: nos salvamos por la gracia de Cristo cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, y esa gracia y esa compañía diaria nos da poder para que obedezcamos la ley con el poder de Dios. Pero si llegamos a conclusiones equivocadas, nos vamos a ir por el camino que no es correcto. Yo doy gracias a Dios que la Biblia está completa y que podemos entender el tema más importante: Cristo salvando al ser humano. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.